Bueno, les decíamos en los títulos, iniciamos los títulos de este informativo señalando que hoy es el segundo día de paros de la Federación de Trabajadores de la Industria Láctea en todo el territorio nacional. Son paros complicados, ¿no? Parciales, por turno, por sectores, distribuidos en toda la industria, en todo el territorio nacional. Y abarca una coordinación de más de 20 sindicatos de diferentes rubros: distribución, reposición, recolección de tambos e industria, heladerías industriales y toda la industria, incluida todas las plantas, ¿no? Estamos en contacto telefónico con Pablo Jorge, titular del Sindicato de Trabajadores de la Cooperativa de Lechería de Melo, Coleme. Ellos pararon, van a parar los 3 días, pararon ayer, paran hoy y van a parar mañana, pero tienen 11 despidos. Pablo, buen día, bienvenido. Buenos días, José Luis. Muchas gracias. Sí, te estaba escuchando ahí, tal cual tú lo decís. Tenemos 11 despidos arriba de la mesa, 9 de los cuales son afiliados. Y bueno, por lo tanto, comenzamos con las medidas a nivel de federación el día de ayer. Ayer paramos de 10 a 12. Hoy vamos a parar de 10 y media a 2 y media, porque también vamos a tener la visita del representante de los trabajadores en el EPS, el señor Carlos Clavijo, que vino especialmente para hablar con los trabajadores de Colemia y hacer una rueda de prensa también. Y mañana, en la asamblea de hoy, vamos a determinar la hora, pero va a ser casi la misma hora de lo que estamos viniendo estos días. Como tú bien decías, sigue cambiada la situación. Como ustedes capaz que ya lo saben o lo han visto en algún medio, el propio ministro de Trabajo en la audiencia del día de ayer, perdón, anteayer, que se realizó a las 9 horas, lo dijo bien claro. Si Coleme no saca los despidos de arriba de la mesa, se va a pedir que Coleme devuelva la plata del fondo, inclusive ya la plata que la primera cuota fue depositada, que fue algo de 13 millones de pesos. O sea que Coleme, con esta política que está llevando a cabo, tiene a todo el mundo irritado y por lo tanto, ni que hablar que la presencia del ministro de Trabajo es determinante también en esta situación y todos los actores políticos. Recalcar también que nosotros vamos a tener el 18 y 19 desembarca en Melo la Comisión de Legislación Laboral y Asuntos Laborales, donde está conformada por diputados y senadores. El próximo martes 17 vamos a tener un paro general a través de la Confederación de Sindicatos Industriales con movilización hacia el Ministerio de Trabajo. Y bueno, son todas medidas que los trabajadores estamos llevando a cabo en el sentido de la lucha para reintegrar a los compañeros. Y bueno, esperemos que tanto Coleme como la Cámara de Industria Láctea entre en razón y podamos discutir de otra manera y poner sobre la mesa las alternativas que estamos dando a los trabajadores, que hasta el momento no hemos sido escuchados, ¿no? Bueno, ahora que mencionabas a la Cámara de la Industria de Láctea, a la CILU, ayer emitió un comunicado donde, o sea, no, dice que no son dos empresas, que es una sola, que la otra no pertenece a la Cámara, y la que no pertenece a la Cámara, dice, es Coleme, pero empezó siendo parte de la Cámara y ahora la echaron o se fue. No sé cuál fue al final la definición, pero lo cierto es que este conflicto empezó cuando Coleme estaba dentro de la Cámara. Exactamente, José Luis. O sea, llama mucho la atención la declaración en la CILU porque el lunes pasado, cuando Coleme ya había emitido una nota de supuestamente de renuncia a la Cámara, el lunes en la audiencia del Ministerio de Trabajo que tuvimos a las 9:30 de la mañana ahí, fue acompañada por la Cámara de Industria. O sea, es poco creíble, diría yo, de que si vos renunciás a un gremio, por decir, porque es un gremio de industria, por decirlo así, renunciás y tenés una audiencia y estás acompañado por ello, entonces, digo, caben muchas dudas. Por lo tanto, como tú bien decías, cuando Coleme históricamente es participante de la CILU, renunció en medio del conflicto, supuestamente. Pero aclarar que, por lo tanto, si Coleme renunció, los trabajadores seguimos adheridos a nuestra federación. Pero digo, me llamó sí poderosamente la atención la declaración de la CILU. Es como que una palabra dice una cosa y contrarresta, porque en una parte lo dice de llama al diálogo y demás, pero por otra parte como diciendo, bueno, ¿por qué me están tomando medidas si Coleme ya no pertenece a la Cámara de Industria? Entonces digo, es a veces contradictorio. Yo lo analizábamos ayer con todos los compañeros ahí, inclusive los compañeros de la Federación, y bueno, lamentablemente, por eso te digo, esto no llega a la solución. Esperemos que en el transcurso de los días se den otras instancias, digo, que podamos haber un adelanto, digo, porque si no, obviamente que la batería de medidas no solamente pasa por esto. Si no es no está el reintegro de los compañeros, obviamente que se van a incrementar más las medidas a medida que el tiempo pase. O sea, nosotros tenemos fijamente, no solamente como gremio, sino como federación, que es el reintegro de todos los compañeros. Aparte de aclarar también, muchos compañeros de otras empresas, como Calcar, que está diciendo que ya, bueno, ayer hizo efectivo el 25% recién de la quincena, ya anunció que no va a pagar los aguinaldos. También tenemos mucho seguro de paro en los compañeros de Lactalis, ahí en Cardona. O sea, es un cúmulo de cosas. También no se presentó en el día de ayer la Cámara de Industria Láctea, donde estaba citada por el Ministerio de Trabajo por los consejos salarios, como ustedes saben, vence ahora el 31 de octubre. O sea, es un cúmulo de cosas que lleva a que todos los compañeros de la industria láctea estemos movilizados en este sentido, ¿no? Claro, o sea que ahí hay también un desmentido de parte de ustedes, porque ellos dicen, no son dos empresas, es una sola, después está todo tranquilo. No está todo tranquilo, está bastante convulsionada toda la industria. Exactamente, sí, tal cual, por eso bueno, te digo. Bueno, y además tú mencionabas recién Calcar es otro que también tiene fondos de la reconversión de la industria. Exacto, Calcar, Coleme, Granja Pocha y Claldis fueron las cuatro empresas que fueron beneficiadas con el fondo de reconversión de la industria láctea. Y ya te digo, todas ellas hicieron énfasis cuando hicieron su proyecto que se entregó al Ministerio de la Industria, que iban a mantener todas las fuentes laborales. Entonces digo, llama la atención, por lo tanto, obviamente que el Poder Ejecutivo en sus distintas ramas tiene que tomar cartas en el asunto, porque son dinero público que en este sentido, bueno, por decirlo así comúnmente, para que se entienda, a ver, las empresas engañaron al gobierno, le dijeron una cosa, están haciendo otra con tal de lograr el objetivo que se les diera la plata. Esa es la definición que nosotros vemos a nivel de nuestra federación. Entonces digo, es una situación grave. Por lo tanto, los actores políticos que están jugando también un papel fundamental en esto, que están, recalcar, muy preocupados por la situación, porque digo, nosotros hemos dialogado con diferentes actores de industria, de trabajo, de ganadería, y están todos muy preocupados por esta situación que se está llevando adelante. Esperemos que veamos una luz en el camino y bueno, que podamos pasar, entre comillas, como se dice, una fiesta tranquila, ¿no? Porque la verdad que en estos días son momentos especiales para todo el ser humano, para toda la familia, y bueno, hoy tenemos 11 familias que no la están pasando nada bien acá en Melo. Pablo, háblame un poco más de la definición de... Me dijiste que el martes 17 van a tener un paro parcial de que lo está convocando la FETIL, pero también como parte de la Confederación de Sindicatos Industriales, que abarca a muchos sindicatos. ¿Van a estar participando todos en esta movilización en el Ministerio de Trabajo? Sí, tal cual tú lo decís, José Luis. Yo lo decía, tú bien aclaraste ahí, es un paro parcial prácticamente para los gremios que están ahí en Montevideo. Yo lo digo paro general para muchas industrias, por ejemplo, lácteas y demás, sí, que estamos en el interior, que tenemos que trasladarnos, por lo tanto nos va a comer el día, o sea, el traslado hasta ahí y todo, claro. O sea, para muchas industrias, muchos sindicatos, va a ser un paro de 24 horas. pero es tal cual lo decís vos, es el martes 17 a las 10 horas, con movilización, y lectura de proclama y demás ahí enfrente del Ministerio de Trabajo. O sea, que va a ser muy importante la movilización, porque, bueno, integran muchos sindicatos, con muchos compañeros, muchos afiliados. Por lo tanto, bueno, esperemos tener una buena movilización, en el sentido de que no solamente la industria láctea está pasando por momentos complicados, sino que muchos compañeros de otros sindicatos también. Así que, bueno, yo siempre tengo una lectura de la lucha de los trabajadores, ¿no? Que, bueno, unidos somos más fuertes, y en este sentido los trabajadores siempre estamos unidos, somos muy solidarios en todo sentido, no importa quién sea, importa la causa, importa la conciencia gremial, la solidaridad, y por lo tanto es lo que estamos llevando no solamente a nivel de nuestra FETIL, de nuestra federación, sino con los compañeros tanto de la central de nuestro PICNTE y en este caso de la Confederación de Sindicatos Industriales. Así que, bueno, esperemos estar ahí si Dios quiere, y bueno, esperemos con tu presencia también, así que lo recibiremos con gusto en ese día. Pablo Jorge, muchísimas gracias por la información, el tiempo, y continuamos en contacto. No, por favor, José Luis, un abrazo y un saludo ahí para todo el estudio, y seguimos en contacto. Cualquier novedad te tengo al tanto. Hasta luego, gracias.